Bueno, Luis, un partido que se lo llevaron con lo que saben hacer, defender, correr y anotar. Sí, sabemos que tenemos que venir a buscar este triunfo, nos jugamos muchas cosas. Nos jugamos a la altura que estábamos, y necesitamos ganar este triunfo y tratar de pensar la diferencia que lo habían sacado de nosotros para ubicarlo mejor en lo que se viene, que es la clasificación para los playoffs. Ahora se les viene un partido igual o más complicado que el que tuvieron hoy, y en dúo esta vez en casa, para lograr completar la rueda con victoria. Sí, sabemos que allá se nos había escapado un partido que lo teníamos y por ahí por descuido de concentración nuestra se nos escapó. En casa no se nos puede ir para seguir ganando y seguir sumando para estar lo más arriba posible para lo que se viene. ¿Y en lo personal cómo te saliste dentro de cancha? Todo bien, traté de ayudarle a mis compañeros los que más puedo. Por ahí hice falta que no debía, pero bueno, son por ahí circunstancias del partido que se dan y por suerte lo importante es que les llevamos un triunfo. Creo que cada uno puso un granito de todo para llegar a los triunfos a casa.